Habrás sentido que tus alas de la esperanza se han roto, que ves muy lejos esos sueños, que ves muy lejos esas ilusiones, que ves alejarse cada vez más todo aquello por lo que siempre has luchado. Pero yo siempre te digo que, pase lo que pase, pienses lo que pienses, debes seguir luchando. La vida, desde luego, es un cúmulo de luchas. Y si no luchas, nunca conseguirás lo que quieres.